gente sabrá que tengo en esta tierra. En mi pecho solo vive un gran dolor. Qué tristeza grande tengo en esta tierra, en mi pecho solo vive un gran dolor. Como yo no tengo nadie que me quiera, el único remedio es tomar el ron. Como yo no tengo a nadie que me quiera, el único remedio es tomar el ron. La mujer se quiere, pero no se debe de entregarle a ella todo el querimiento. La mujer se quiere, pero no se debe de entregarle a ella todo el querimiento. Porque cuando ven que el hombre más la quiere, entonces ponen a uno en sufrimiento. Porque cuando ven que el hombre más la quiere, entonces ponen a uno en sufrimiento. Jerzaín Torino, mi amigo. Rafael Caraballo.